a la compañera Cristina en esta jornada que creo que es un bochorno, un juicio totalmente injustificado, donde la propia Corte Suprema manifestó sus debilidades pidiendo nuevas pruebas. Creo que todo esto es simplemente una maniobra electoral. Están buscando una foto para tapar los fracasos que ha tenido este gobierno electoral. No ha pegado una desde que empezaron. Con toda el repudio de la ciudadanía en este país. Así que esto es una vergüenza. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la performance de Iguacel, que es parte de los que han construido esta mentira, que se caracterizó por perseguir y echar compañeros en Vialidad Nacional, a los cuales hemos tenido que acompañar sin que él pudiera ni diera la cara. Estamos aquí todos entonces acompañándola. La compañera viene a derecho, viene con todo el espíritu, como lo ha hecho siempre, y con todas las ganas de responder todo lo que se plantee en el juicio. No vamos a dejar a Cristina sola, la vamos a seguir acompañando, y fuerza Cristina, eso es lo que estamos haciendo. Tomada, Carlos Tomada, ¿tiene algo para decir? Tomada, ¿qué opina de la jornada de hoy? Bueno, es una jornada donde otra vez asistimos a un nuevo avasallamiento del Estado de Derecho. Estamos acostumbrados, pero eso no deja de indignarnos. Creemos que este juicio podría haber tenido otro destino. La Corte había tomado decisiones que hubieran permitido que por lo menos no se caiga a posteriori por razones de nulidad. ¿Por qué crees que cambió entonces? Bueno, yo creo que ha habido una presión muy fuerte, una actitud patotera por parte del Poder Ejecutivo, en cabeza de su presidente, del jefe de gabinete, que han presionado públicamente y privadamente sobre los miembros de la Corte para poder permitir que este juicio, esta foto finalmente, porque lo que importa no es el juicio, lo que importa no es la verdad a esta justicia. No, ni es la foto del día de hoy. Lo único que les importa. Ayer estaban más preocupados por el diseño de cómo se iban a sentar, cuánto tiempo iba a durar, dónde iban a estar las cámaras, que por la organización del proceso judicial. Así que hemos venido a acompañar, a expresar nuestra solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Hemos venido compañeros de distintos sectores, de distintas pertenencias, y bueno, y aquí estamos. Tener un fiscal en rebeldía y todo lo que se está revelando sobre el lawfare, ¿incide o puede incidir, aunque sea subjetivamente, en las condiciones en las que se da este juicio? Este juicio y todo el estado actual de la justicia, yo creo que pone en cuestión cómo viene desempeñándose, por lo menos algunos sectores de la justicia, desde hace 3 años a esta parte, claramente en algo que tiene más un contenido político, una direccionalidad político-partidaria, que cualquier búsqueda de la justicia y la verdadera fuente o razón o motivo de hechos de corrupción. Tomada, claramente. ¡Aguante Ramos Padilla! Últimamente no, pero sí he hablado con ella. ¿Qué opina de esta nueva fórmula Fernández para octubre? Me parece una extraordinaria decisión, en el sentido de que viene a poner otro mojón en algo que Cristina, cuando por primera vez estuvo acá en abril del 2016, dijo que iba a trabajar incansablemente por la unidad del Movimiento Popular para que termináramos generando una nueva mayoría que en el 2019 permitiera el triunfo del campo popular. Lo viene haciendo sistemáticamente con distintas actuaciones. Me parece que esta es claramente una decisión dirigida a ampliar, a lograr no solamente una mayoría electoral, sino también una mayoría para gobernar. Gracias. Diana, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, ya.